vamos a hablar con una artista, actriz de circo y arte callejero, que se van a estar presentando el próximo viernes en el Festival de Teatro Infantil, que se está llevando a cabo desde el lunes en el Teatro Español de nuestra ciudad. Tenemos al aire a Florencia Martínez Zarevich. Ella es actriz, circo y arte callejero. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Bueno, qué lindo tenerte acá. Para que nos cuentes de qué se trata y qué ofrece, qué muestra Varieté de Santa Risa. Bien, Varieté de Santa Risa es un trabajo colectivo que hacemos hacedores y hacedoras del circo de acá de Santa Rosa. Somos un colectivo que venimos organizándonos para presentar espectáculos con variedades, ¿no? Tenemos diferentes escenarios en pequeñas escenas cortitas en donde van a ver desde, bueno, números aéreos, los tradicionales números aéreos, tradicionales números de payasos y payasas, para todo público, una función pensada para que vaya con la familia. Así que, bueno, no me puedo adelantar mucho a contar qué, porque siempre es una sorpresa, pero quien viene a ver una santa varieté se va a encontrar con variedades, con un montón de colores, un montón de formas diferentes de abordar el circo y esos mundos imaginarios, ¿no?, que también invitan a crear. Qué lindo, y obviamente no vamos a spoilear, así invitamos a todos que se acerquen este viernes a verlos ahí al Teatro Español. ¿Cuántos artistas forman este grupo? Nosotros somos 8 artistas que estamos autoorganizados. En esta ocasión vamos a participar nosotros mismos, en otras ocasiones anteriores y que van a venir también, van a participar artistas invitados también, pero en esta ocasión, en el marco del Festival Pitchy and I, decidimos ser la misma colectiva la que estemos presente en el escenario. Así que, bueno, se van a encontrar con las grupalidades del circo de acá de Santa Rosa en un espectáculo único. Es como concertarnos en un momento y un tiempo y un espacio, que van a ser 3 funciones, no solamente una, sino 3. Va a ser este viernes a las 15, a las 17 y a las 18. Nos acaban de informar una tercera función. Bien, el mismo día, qué lindo. El mismo día, sí, así que, porque la verdad que esto del Pitchy and I es un increíble éxito. Están a sala llena las 2 funciones, hay gente que está quedando fuera. Sí. Así que, bueno, ante la demanda y la necesidad de espectáculos de calidad para toda la familia, se abre una tercera función. Qué lindo. Lo cual es algo, sí, increíble y bueno, y se celebra también. Yo estoy justo acá en el teatro acompañando también a compañeros y compañeras, acompañando a las familias, a los niños, y es algo que es digno de compartir, es digno de estar, aunque quizás las familias se queden esperando un rato afuera para poder entrar al teatro, porque la realidad es que es por orden de llegada. Uh-huh. Es hermoso lo que está pasando, es lindo, la gente lo disfruta con muchas ganas, se esperan, la función, hay chocolate caliente que está dando el ejército para aquellas personas que se acerquen, los niños, las niñas. Así que es una verdadera fiesta lo que está pasando hoy por hoy en el teatro. Qué lindo, porque ya lo hemos hablado acá, que se le acerca esta posibilidad, se les abren las puertas del teatro para que todos los niños, niñas puedan acercarse, que quizás no conocen, y también para disfrutar de un lindo espectáculo con arte, con música, con payasos, con malabaristas. Lo pienso desde el lado de las niñeces, ¿no? Qué linda experiencia, ¿no? Sí, los niños están como en su mundo. La calle se ha cortado, sí, de lo que sea las calles linderas, que ahora no recuerdo si es Gil y la otra no recuerdo, Pico. Están cortadas, así que lo que es ahí Hilario Lagos es la cuadra de los niños, es hermoso. Así que previo a cada función hay distintos puestos también para que los niños se maquillen, dibujen, interactúen. Así que lo hace más ameno a la espera también, porque como les decía, estamos a salas llenas. La varieté igual es este viernes. Sí. Y bueno, esperamos muchísima gente. Así que eso, recordarles a la gente que se acerque un rato antes, como claro, 40 minutos antes inclusive, me atrevo a decir. Sí, ayer veía que había mucha cola de gente esperando para la siguiente función. Yo venía para la radio antes de las 3 de la tarde y había cola ya haciendo para la próxima función. O sea que tremenda la convocatoria. Sí, tremenda, tremenda, muy linda. Florencia, muy linda, la verdad, así que sí. Varieté de Santiarrisa ya han hecho, en dos oportunidades se han presentado. ¿Desde sí. cuánto hace que ustedes se conformaron con este grupo? ¿Desde cuándo empezaron, podríamos decir? Y el grupo tiene un tiempo ya largo, es desde el inicio del 2010, inicia el Festival Santiarrisa, sí. Que busca reivindicar al circo, promover, formar, y bueno, y también llegar a sectores populares que quizás no tienen acceso a un espectáculo por diferentes motivos, como bien sabemos. Así que surge esta colectiva, de la cual yo no formo parte, yo me integro recién este año. Sos nuevita. Y bueno, viene transformándose como todo grupo, y bueno, este año somos los que somos, apostando a hacer algo nutritivo, lindo, como siempre, como queriendo como mover la vara de lo que hacemos para eso, para generar mejor calidad en espectáculos, para mejores experiencias y también para generar cosas más grandes, más lindas, me atrevo a decir. Sí, también para, que esto un poco lo veníamos hablando ya, de poder acercarles estas experiencias a los niños que por ahí no son tan comunes. Los artistas que conforman este colectivo, ¿son todos de aquí, de la provincia de La Pampa? Sí, yo soy la única que soy como la nómade del grupo, porque no soy oriunda de Santa Rosa, sí, mi familia materna sí, pero soy la única que... Después todos los demás son prácticamente nativos de acá de Santa Rosa, o de La Pampa. Así que sí, estamos ahí organizándonos para que esto, obviamente que en esta ocasión va a ser la varieté número 3, la Santa Varieté, claro, número 3, que va a continuar hasta diciembre, que vamos a realizar el festival mismo por sobre los primeros días de diciembre. Así que no me atrevo a adelantar más porque eso ya va a para ser otra entrevista más adelante. Pero sí saber o sí nombrarle a la audiencia que bueno, esto es un trabajo colectivo que tiene como fin algo todavía más grande y más lindo, y que obviamente necesitamos del compromiso y del acompañamiento de todas y todas las personas que se quieran acercar, que quieran ser parte o simplemente acercarse con la familia, ya es un montón. Y además también entendemos que es un ida y vuelta, ¿no? Porque a la vez que se nutre el circo en Santa Rosa y la grupalidad en sí, uh-huh, también se nutren los espectadores, se nutren los niños, las niñas que se llenan de colores y pueden también ver otras realidades, independientemente que la realidad es muy diversa en sí, ya está, no hay más nada que decir. Pero bueno, claro, siempre uno busca la forma de llevar en el arte también, empezar a buscar contar otros mensajes. Y bueno, es como un desafío que tenemos muy grande con el circo, que bueno, es un camino de ida, le digo yo. Qué lindo. Empezamos acá y seguimos. Qué lindo que surjan estos colectivos de artistas y que ofrezcan estas propuestas, y que también, esto que me decís, que hasta diciembre ya tienen planificado otras presentaciones, otros eventos. Está re bueno, la verdad. Y más, digo, pensando en los niños, en las niñas, te quería preguntar, ¿qué nos podés decir de esta experiencia de ofrecerle estos espectáculos para los niños, para las niñas? Ah, qué buena pregunta. Mira, a mí me vienen sensaciones todas muy ligadas a asumir también un rol desde llevar un espectáculo a un niño, en donde uno está contando con el juego, también formas de relacionarse con los otros, con las otras. Entonces también me siento como en una gran responsabilidad, además de todo lo lindo que implica que un niño te reconozca, te abrace o te venga como a mirar a los ojos, uh-huh, porque es algo que desborda de felicidad. Es para mí también, y creo que para el colectivo, esto lo compartimos mucho en el colectivo, es una gran responsabilidad la de llevar cada vez cosas o materiales de mejor calidad, no solamente en cuanto a lo estético, sino también en cuanto a lo formativo, en cuanto a lo que, uh-huh, contamos también como payasos, payasas, artistas de circo. Qué lindo. Que bueno, es como una redoblar la apuesta también en función de lo que hacemos, más allá de que es bonito, de que suma, de que sabemos que es así, bueno, seguimos ahí formándonos, seguimos preguntándonos cosas y seguimos queriendo crecer con mucho compromiso, con muchas ganas. Me pensaba en esto que me decías del contacto con los niños, y pienso que desde esa inocencia, y viste que los niños, las niñas, siempre ven un payaso y se quieren acercar, sienten esa curiosidad. Sí, somos como imanes, es re loco eso. Yo recién, bueno, estoy acá afuera, sí, compartiendo con los niños, con mi payasa, y es hermoso cómo se acercan a jugar cualquier cosa. Es una propuesta re interesante para ellos, y ellos mismos proponen juegos que se van sucediendo en diferentes tipos de juegos, y se van sumando algunos, se van yendo otros, pero ellos van como también pautando reglas, y, claro, y en esa relación se generan vínculos que creo que si uno los sostiene en el tiempo, sostiene esos juegos, esas formas de interactuar, generan relaciones humanas también más sanas. Empezamos a decir las cosas. Claro. Bueno, es para hablar un montón igual. Sí, esto, sí. Todo, no lo quiero como extender. Es un mundo aparte, pero... Y sí, pienso que también cada experiencia es única, y cada función, cada show también debe tener lo suyo. Sí, totalmente. Sí. Cada tiene su impronta. Pero bueno, en esta ocasión buscamos que la impronta sea la festividad, el celebrar el circo también, el asumirnos también como protagonistas de esta varieté. Como te contaba, en otras ocasiones invitamos, en esta ocasión vamos a ser nosotros, los que estemos en escena. Y bueno, va a haber alguna sorpresita que otra que no la estoy nombrando ahora porque me la había olvidado, y porque está bueno también dejar alguna sorpresa. Y también para invitar siempre, para que se acerquen y que, claro, y que cada vez que ustedes se presenten, sí, la gente vaya a conocerlos. Bueno, sí, Florencia, muchísimas, pero muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Quedan todos y todas invitados entonces al Teatro Español este viernes con 3 funciones entonces, así lo anunciamos. 3 funciones, yo no lo puedo creer todavía cuando... Bueno, ¿qué va a ser? Esto es una locura, es una fiesta. Mucha de convocatoria, vacaciones. Qué lindo. No, sí, invitarlos a las 15, 17 y 18 horas. Recordarles que hay que estar un rato antes porque se llenan los lugares. Y es por donde así llega. Así no queda nadie afuera. Bien. Sí, y que se traigan muchas ganas de jugar y esperar. Florencia, muchísimas vienen. Gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego.